lo dejo en uso de la palabra, Iván, que a nivel de representación de los médicos y también del sindicato, porque Iván ahora también es afiliado a nuestro sindicato, gracias a Dios, se va a referir. Bueno, primero, una pequeña diferencia, no creo que la palabra sea alegría, pero por supuesto que nosotros pensamos que la respuesta que dio, obviamente, a los medios públicos, no hubo una comunicación directa con nosotros, y nosotros estamos respondiendo a anuncios periodísticos, que consideramos que las respuestas fueron dadas en el sentido que nosotros las solicitábamos, que por supuesto atiende a las necesidades, digamos, del ingreso de los que menos están percibiendo dinero en este momento, y que por el cual tenemos muchos problemas con los empleados municipales, no solamente los no profesionalizados, sino aún los profesionales, y que va en la dirección que nosotros pedíamos. No creemos que es suficiente, hay muchas otras cosas por discutir que son muy relevantes para el manejo, digamos, del trabajo diario dentro de todas las esferas municipales, pero creemos que tiene la dirección correcta. Por lo tanto, nosotros vamos a rever un poco algunas cosas que estábamos llevando a cabo para poder facilitar, continuar con el diálogo, pero repetimos que no nos parece adecuada la forma en que se induce a pensar de que nosotros no conversamos cuando ellos han suspendido en aquel momento las paritarias, en este momento anuncian unilateralmente de vuelta este aumento que por supuesto lo recibimos y consideramos que era un paso esencial para cambiar la situación de conflicto continuo y que estaba escalando, digamos, en esta ciudad. Pero hay otros puntos que creo que el abogado tiene que señalar claramente, que tienen que ver con medidas de represalias que se han tomado y que por supuesto atacan directamente a las personas con menos ingresos, que me parece que no tiene sentido y que es un problema vital que lo vamos a tener que seguir conversando más adelante. Bien, entonces, dada esta situación de recepción, tomar la información de la comunicación del aumento que hace ayer el intendente en sorpresiva conferencia de prensa, también junto con eso se anunciaron una serie de medidas, de las cuales todavía no hemos recibido notificación. Ante esto quiero decirles que el sindicato tiene un giro de servicios de proveeduría a los afiliados, que ronda un promedio de entre 110.000 y 120.000 pesos mensuales, según lo que ayer ha anunciado el intendente, que este mes esos descuentos no se van a hacer. Nosotros tomamos esto con tranquilidad. Suponemos que va a primar la inteligencia. Acá no se trata de instrumentar represalias contra el sindicato. El sistema de proveeduría municipal, a través del sindicato, involucra a la administración, que firmó un convenio de códigos de descuento, involucra aún a muchos comerciantes de Olavarría, la mayoría de ellos pequeños y medianos comerciantes, pequeñas pymes, que adhieren a nuestro sistema precisamente porque saben que cobran puntualmente y que el sindicato siempre ha sido serio con sus pagos. El sindicato municipal está al día en cumplimiento a proveedores por el sistema de proveeduría. Queremos decirle que una vez que recibamos esta notificación del anuncio que ha hecho el intendente, veremos qué alcance tiene. Mientras tanto, le queremos dar absoluta tranquilidad a todos los comerciantes, que van a tener siempre nuestro respaldo y también nuestra conducta a nivel comercial. Lo mismo le decimos a nuestros afiliados. Ellos, los afiliados, hicieron exitoso este sistema porque saben que es barato, que pueden pagar en cuotas y que muchas veces ese es el medio que tienen para acceder a las cosas que necesitan cuando los salarios son chicos. Ejemplo, no es que tenemos solamente conveniadas casas que venden electrodomésticos, un televisor, una radio FM, un aparato de CD. Tenemos, por ejemplo, corralones de materiales que son comerciantes de Olavarría, adheridos a este préstamo de proveeduría, que le permitan al empleado municipal con un salario chico agrandar su casa. Es muy común que un trabajador municipal, que su hija va a ser madre, él va a ser abuelo, tenga necesidad de ampliar su humilde vivienda y compra los materiales, por ejemplo, en el Quebracho o en otro corralón adherido en Olavarría. Entonces, ¿a qué apunta el intendente? ¿A todos esos comerciantes dejarlo sin cobrar las cuotas que están comprometidas? O sea, perjudicar y quebrar económicamente al sindicato, ¿qué sentido tiene? Si ese servicio es para los afiliados, igualmente, no es para los dirigentes gremiales. Tenemos convenio con agua y luz, que eso es muy importante. Tenemos alrededor de 12.000 pesos de convenio de agua y luz con afiliados que pagan 30, 35, 50 pesos máximo, como la deuda que tiene con el agua y con la luz. O sea que no es solamente comercial, sino también es algo social lo que llevamos a cabo. Yo, por lo pronto, quiero agradecer a la comisión directiva, al cuerpo delegado y al silencio de la gente, que a veces el silencio vale más que 1000 palabras. Y bueno, hemos llegado a... La carpa ha cumplido su fin, digamos, hemos tenido el aumento que necesitábamos realmente para después realmente pelear un aumento, porque esto lo que estamos no fue un aumento, sino llegar a tratar de estar en el pelotón del medio de los sueldos de los empleados, de la barriga de común de los empleados. Bueno, sí. Sí, correcto. Hay una cosa muy importante que quiero hablar con los periodistas acá presentes. Pasaron cosas que, por supuesto, nos tenemos que disculpar por una discusión con exceso de palabras, pero creemos que realmente, como se ve en este momento, esto se pudo evitar. Caprichosamente, habiendo disponibilidad de dinero como nosotros conocíamos, no se dieron los aumentos de la forma que se estuvieron conversando. Caprichosamente se suspendió un montón de caminos posibles para llegar a un acuerdo, como por ejemplo fue las reuniones continuadas, digamos, de las paritarias, el apoyo de presidentes del Consejo Deliberante que trataron de acercar las posiciones, la misma gobernación que trató de acercar posiciones, la CGT que también trató de acercar posiciones, y que por supuesto el conflicto creemos que fue subiendo por esa conducta que no las quiero calificar, pero que realmente fueron gratuitas y que se llegó a una situación que nadie quería llegar. Y que yo personalmente me disculpo, porque realmente a veces uno desde la posición de necesidad puede llegar a tomar actitudes que pueden sonar mal, o humos que pueden molestar, o ruidos que pueden molestar, pero es la forma que tenemos para hacernos escuchar. Uno tiene que entender que nosotros no somos los que tenemos el poder de decisión. El poder de decisión, el poder de convocar una mesa para conversar, no está en nosotros. Nosotros siempre estuvimos dispuestos a hacerlo. Así que es muy importante leer la historia de todo el conflicto desde eso, y que realmente abrir los caminos, convocar a una conversación madura y seria, podría evitar cualquier otra discusión hacia adelante. Pero que, por supuesto, nosotros nos vamos a guardar nuestra posibilidad de respuesta frente a los reclamos que tengamos sin responder. Y por último, quiero recordar que estamos en una ciudad que está aprendiendo. Creo que tenemos que aprender a que todos tenemos derecho para protestar, para convocarnos entre nosotros, para pensar y para discutir en la ciudad qué es lo que queremos. Y que, por ejemplo, me ofende a mí que el periodismo se ocupe tanto de algunas cosas y, por ejemplo, deje pasar que en esta ciudad todavía se le rinden honores a cómplices de la dictadura. Todavía en el listado de intendentes de acá arriba, en el primer piso, están los cómplices de la dictadura. Las autoridades de la dictadura están junto con la gente democrática. Todavía se le hicieron honores a ex llamados pseudo intendentes que fueron nombrados por la dictadura. Y creo que, digamos, habiendo luchado yo personalmente por la democracia y habiendo corrido la vida por eso, pienso que deberíamos recordarnos mejor todas esas cosas para no jugar con esas cuestiones y tratar de darle el lugar que corresponde a la discusión, a la conversación, que siempre nos va a servir. Y que esto que nosotros logramos, porque lo logramos nosotros, como decimos todos, va a seguir, digamos. Nosotros vamos a seguir organizados y listos para responder por nuestras necesidades y lo que creemos que es justo por el bien de la comunidad, porque eso no es algo mezquino ni caprichoso, sino es por todo. Sí, la carpa, Iván, ya lo resolvieron, lo van a analizar los próximos días. Ahí eso lo vamos a analizar ahora en la semana. Vamos a convocar una reunión de secretarios y delegados, de cuerpo de delegados, abierta al gremio. Y bueno, ahí se va a decidir si se sigue con la carpa o los pasos que vamos a hacer. El miércoles a las 18. Igualmente, como yo te dije recién, la carpa ya cumplió el objetivo, que era... meramente el aumento del sueldo. Como decía Iván, no era lo que queríamos, pero bueno, vamos en el camino correcto. Lo demás, bueno, se hablará en otra forma, en la justicia, pero la carpa ya no tiene más sentido para mí. Le queríamos decir pero nos vamos a reunir todos, digamos, el miércoles, vamos a tomar la decisión entre todos, que es lo más importante, pero pensamos que, claro, que las cuestiones van en ese sentido, y que siempre estamos en condiciones de volver a conversar también. Le vamos a reiterar la invitación a la conversación al intendente, que no se tiene que ofender, que puede haber opiniones diferentes que la de él, y que estamos dispuestos a conversarlo todo, porque hay muchas cosas pendientes que, por supuesto, no se resuelven con un aumento de básico, hay cosas mucho muy muy serias todavía por discutir. ¿Cuál, por ejemplo? No, nosotros tenemos en conversaciones distintas entre el sindicato y las profesionales que hacen al buen funcionamiento de las instituciones, y que es larguísimo, la verdad que me gustaría contarte muchas cosas más, pero en otro momento, si querés, como presidente de la Asociación de Profesionales, estoy dispuesto a conversar con cualquiera de ustedes sobre cosas que tienen que ver con el normal funcionamiento del sistema de salud en la ciudad, que está muy mal, y en decadencia, digamos. Así que es un problema terrible que, lamentablemente, por las urgencias que teníamos de discutir de los ingresos básicos, lo dejamos. Primero que no hay una institución de una normativa de trabajo común, que se llama carrera, pero hace mucho caducó para estas autoridades. Las autoridades hacen proyectos y organizan sus gastos de una forma caprichosa, nombran directores cuando hace dos meses, tres meses que están trabajando en el sistema, ya son directores de área, y no hay carrera en él, por supuesto. Y los 6 millones de pesos gastados en las paredes, les digo, les aseguro que no asegura una mejor salud para la población, cuando por ejemplo está abandonada atención primaria, abandonada, digamos, sin coordinación, sin presupuesto independiente, manejada desde el hospital por gente que no conoce atención primaria, la verdad que, etc. ¿Estarían para hacer 24 horas de tratamiento en la guardia? Claro. Sí, las palabras hablan. No hay junta de calificaciones ascenso, no tiene carrera la gente municipal, porque la junta de calificaciones ascenso no está instrumentada, a pesar de que es un imperativo legal. No hay junta de disciplina en este momento, tampoco. Y hay una serie de cuestiones también para analizar que, bueno, como dice Marcelo, a futuro. Pero en principio, bueno, el objetivo de la carpa vemos que empezó a dar su fruto. Pero el día miércoles, a partir de las 18, como dijo la secretaria adjunta, una reunión de comisión directiva en conjunto con el cuerpo de delegados, abierta a los afiliados, definirá cómo sigue la lucha, cómo sigue la protesta. Por lo pronto, les reitero, el primer punto era beneplácito por los frutos que está dando esta lucha. Falta mucho camino por recorrer, pero el sindicato está de pie y no se va a dejar hacer arrodillar ante nadie. Otra cosa que les quería decir, dejó trascender el intendente ayer en la conferencia de prensa en cuanto a los números o la administración económica del sindicato. Es la más ejemplar que ha tenido el sindicato en la historia de su vida. Y acá quiero dejar en claro y salvada la responsabilidad no de los dirigentes sindicales, sino las personas que administran el sindicato, que son dos empleadas administrativas que no son dirigentes gremiales, que son históricas en el sindicato, queridas por todos los afiliados, y están respaldadas por dos prestigiosos contadores de Olavarría, uno de ellos, el contador Luis Joseph, que trabaja en una prestigiosa entidad bancaria local, y sabemos que le colabora otro contador que es funcionario municipal, Maiz Magó, que también, y aparte es funcionario municipal. Ellos llevan adelante la administración de la proveeduría del sindicato. Quizás el intendente no lo sabía. Al sindicato no lo administran los dirigentes gremiales, lo administran profesionales y empleados ejemplares que tiene el sindicato desde hace años, que no son empleados de esta comisión. Y les quiero aclarar otra cosa. Desde que está esta comisión directiva, todos los memorias y balances fueron aprobados con superávit, siendo que se recibió de la comisión directiva anterior un faltante de 140.000 pesos, que todavía lo estamos buscando, y que fue como obras en ejecución. No sabemos cuáles son al día de hoy esas obras en ejecución. Y eso fue público en Olavarría y todo el mundo lo sabe, que cuando asumió esta comisión recibió ese San Benito. Entonces, le quiero recordar al intendente y a todos los vecinos de Olavarría que la administración del sindicato es ejemplar, pero no tanto por mérito de los dirigentes actuales, también por la gente, por el recurso humano que tiene el sindicato y por los contadores, los profesionales que trabajan ahí. Eso les quería decir. También queremos saldar una pequeña cuenta con los periodistas, que hoy nos acompañan como nos han acompañado desde que comenzó el conflicto. El otro día, en función de un entredicho que hubo con Karina Gastón, queremos decirle que nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento hacia ustedes. Si en función de una discusión se sintieron agredidos, les pedimos disculpas. Pero sepan ustedes, desde que empezó el conflicto en diciembre del 2009, ustedes siempre fueron invitados y presenciaron asambleas abiertas de los afiliados donde el periodismo estaba libremente. Esa tesitura se sigue implementando. No hay más, para ustedes no hay más que palabra de agradecimiento. Y ese entredicho queda en el olvido. Jamás vamos a atacar la libertad de trabajo del periodismo. Y esa libertad de trabajo a nosotros nos ha beneficiado porque nos acompañó hasta el día de hoy, hasta tener el éxito que ayer se confirma en la mejora de los salarios municipales. Una pregunta más para Iván. ¿Cuál va a ser la manera de recuperar el diálogo en el Ejecutivo? Que según el intendente está perdido por ahora. El intendente creo que personaliza mucho la discusión. No está hablando con una persona, está hablando con un sindicato, con una asociación de profesionales. Tiene muchos interlocutores posibles. Si alguien, cualquiera de nosotros, si hasta a mí mismo le caigo antipático, puede elegir a otra persona como interlocutora. Son muchas cosas serias para conversar como para supeditarla, digamos, a una cuestión de humor. Hoy estaba corriendo por el arroyo y vi un grupito de perros de un lado y otro del arroyo que se ladraban, digamos, parecía muy estúpido, ¿no? Eso de ladrarse de un lado al otro del arroyo sin poder resolver el conflicto. Así que me parece que él debe tener teléfono, debe poder cruzar acá 4 metros antes de entrar y decir, bueno, quiero una reunión, tal hora. ¿Puede que él la pida o la van a pedir ustedes? Nosotros tenemos que resolverlo el miércoles, tenemos varias cosas para conversar. La noticia más importante es el aumento, por supuesto, y creemos que nosotros tenemos que responder en forma, digamos, adecuada, digamos, a ese cambio, digamos, en la actitud del intendente. Pero que tenemos otras cosas para señalar en la conversación, digamos, que es muy larga, no se agota en el aumento, por supuesto. Una cosa que hay que señalar, que cualquiera se puede dar cuenta, es que todo esto se pudo haber evitado y podríamos estar conversando cosas muy serias para la construcción de la ciudad que se dejaron de hacer por esta discusión. E inclusive esta última represalia que contra el sindicato realmente creo que también son motivo de una nueva discusión, digamos, porque es una noticia nueva también. ¿Qué hay con las causas? ¿Qué actuaciones hay, por ejemplo, en la causa de la denuncia del uso de energía? ¿Qué hay de real? Nosotros recibimos 2 visitas de la policía. La primera, sin orden, los tratamos de la misma manera que vinieron la segunda vez, con orden. La primera revisaron, sacaron fotos, no mostraron absolutamente nada, porque acá es todo transparente y acá no estamos robando nada a nadie. La segunda vez vinieron con orden y hicieron un allanamiento acá en la carpa, fue el miércoles pasado, a las 8 de la noche, 9 de la noche. Levantaron alfombra, levantaron todo, buscaron por todos lados y no encontraron absolutamente nada, porque no hay nada para buscar. Lo que tenemos está todo a la vista. O sea, nosotros somos laburantes, todos los que estamos acá somos laburantes y jamás se nos hubiese ocurrido robar luz. Legalmente, sabía lo que se nos venía. Legalmente, Claudio, ¿sí? Si no hay constancia, si no hay crédito de la investigación, ¿en qué queda la causa eso? Mirá, hay una instrucción penal preparatoria en función de una denuncia que ha hecho la misma policía en su momento. O sea, desde que se inició el conflicto, hay que involucrar al sindicato, más allá de que no hay imputaciones concretas, incluso muchas denuncias del sindicato, que ha hecho el sindicato, 7-8 causas penales, suponemos, más todos los frentes abiertos que puede haber derivados. El conflicto fue muy duro, es común que esto ocurra. Ustedes saben, cuando sale el sindicato de choferes, bloquea empresas, corta ruta y todo lo demás, también origina este tipo de cuestiones. Entendemos que en la lucha de intereses gremiales, patronales, esta situación se da. Afortunadamente, nada grave ha pasado. Y ante requerimientos judiciales siempre hemos respondido y vamos a seguir respondiendo, explicándole a las autoridades judiciales competentes qué es lo que ha pasado y que estamos siempre a disposición de ellos, permanentemente. Si la lucha del salario para lograr estas conquistas. ¿Implica eso? Bueno, seremos perseguidos, no hay ningún problema, pero con la frente alta y sin arrodillarnos. No tenemos nada, como dijo Marcelo, que ocultar a nadie, más que la defensa del salario, que la vamos a seguir sosteniendo a rajatabla. Parece más un chicaneo, digamos, que no tiene sentido, que no, una noticia menor, y por supuesto al no tener sustento se va a esfumar. Tendríamos que gastar más energía en otras cosas. No sé si ya se refirieron a eso. Creo que ayer el intendente habló de alguna documentación que debía presentar el sindicato respecto de estos créditos. Te lo explico. Nosotros, en febrero del 2000, marzo de 2008, lo tengo acá, se firmó un nuevo convenio de código de descuento con la administración municipal. Eso implica deberes y derechos de las partes firmantes del acuerdo. Los códigos de descuento, ¿qué implica? No solo la cuota sindical, en este caso involucraba un sistema de préstamos de proveeduría que el sindicato ha instrumentado y también de prestaciones médicas. Acá tenemos un seguro social a un valor de 15 pesos, que es mucho más beneficioso de los que ofrecen otras entidades que ya conocemos. Tenemos un coseguro odontológico. Seguro Social Sepelio. Un coseguro odontológico, otro seguro de emergencias con EMO y con el IOMA. Todo eso es beneficio para los afiliados. ¿Qué es lo que hay que presentar mes a mes? Las planillas, como dice el convenio, con la firma de los afiliados, por un lado cuando adhieren, que autorizan el descuento y todo lo demás. Pero hago esta reflexión en función de otra oportuna pregunta. Nosotros con la oficina liquidación y la dirección de personal que administra esto, tenemos contacto todos los días permanentemente. Si faltaba algo, supuestamente por ello, que no sabemos qué, ¿por qué no nos avisaron, levantaron el teléfono y pidieron la documentación faltante? ¿Quién se las iba a negar? Nadie, absolutamente nadie, nunca un requerimiento. Está todo perfecto. Te vuelvo a insistir, los números están visados por contadores en el sindicato, por profesionales. ¿Qué es lo que faltaba? No lo sabemos. Estamos esperando la intimación que dicen que nos mandaron, que seguramente la vamos a recibir el martes. Vamos a ver. Pero eso, si faltaba algo, siempre ha sido así históricamente, como cuando nosotros le reclamamos cuestiones formales administrativas a ellos, levantamos el teléfono y decimos, ¿nos pueden dar esto? O nos llama de personal técnico y dice, por favor, ¿nos pueden traer esto? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que había para ocultar? Absolutamente nada. Eso simplemente quería decir. Nosotros también queremos agradecer desde nuestra estadía en la carpa durante todos estos meses a toda la comunidad de Olavarría, porque realmente la gente apoyó continuamente. Y bueno, también nos disculpamos si en algún momento ocasionamos algún tipo de molestia, pero bueno, estaban totalmente de acuerdo con nuestro reclamo, e inclusive gente que venía y decía dónde tenemos que firmar, dónde, porque los apoyamos, porque estamos con ustedes. De todas maneras, también asimismo los comerciantes, que todo el tiempo nos prestaban su apoyo, obviamente no podemos nombrar a todos, pero continuamente nosotros acá en la carpa recibíamos el apoyo de la comunidad. Y eso era lo que todos los días hacía que renováramos la fuerza para seguir adelante. Porque más allá de nosotros estar unidos como gremio, como compañeros, como compañeros municipales que trabajaban y no podían venir a la carpa por una u otra razón, la gente nos apoyó continuamente y bueno, de hecho lo demostraron las encuestas que se hicieron en los diarios online o en el mismo Diario Popular, que hasta el día de ayer íbamos a un 70% con el apoyo de la comunidad de Olavarría. Así que tenemos todo nuestro agradecimiento para con la gente. El miércoles se reúnen a las 18. Seguramente después convocaremos otra conferencia de prensa y diremos lo que vamos a hacer. Bueno, muchas gracias.